En el restaurante Los Arcos de Quejana celebramos nuestra feria de bodas el domingo 26 de mayo de 12 a 2 del mediodía para que las parejas que quieran casarse puedan conocernos y visitar todas nuestras instalaciones sin ningún compromiso. Contaremos con profesionales de todo lo relacionado con las bodas para que podáis ir preparando vuestro gran día. Y si ya tuvisteis la suerte de casaros con nosotros, queremos contar con vuestra ayuda para que seáis nuestros embajadores. Podréis ganar una estancia en Playa Blanca Lanzarote solo por recomendarnos. No lo olvidéis, domingo 26 de mayo. Más información en el 945-399-320. ¡Animaos a participar! Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford C-Max EcoBoost con AutoStar Stop 125 caballos por 175 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Ekainaren 25 arte, zure ondare aitorpena zuzenean interneten bidez, baimendutako aholkularitza bulego eta gestorien bidez, edo inprimaki ofizialak eta laguntza programa erabiliz egin dezakezu. Informa zaitez, aitorpena aurkezteko bete beharreko EPEA, kordutegiak eta baldintzak zein diren, Alabaneten konsulta eginez, edo 945-1855 telefonora dituz. 2012ko ondarearen gaineko zerga. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Echeguren. Bueno, pues parece que no llueve, tenemos 11 grados de temperatura, eso sí, hace fresquito en la calle, la sensación es de algo menos, pero son 11-12 grados de máxima, parece que mañana mejorará un poquito el tiempo con subida de temperaturas, el sábado vuelve otra vez a bajar y el domingo pues también tanto así de revuelto. Bueno, para continuar así durante todo el fin de semana con chubascos, en algún caso además de carácter tormentoso. En Orozco, según han confirmado a Europa Press Fuentes Jelchales, han aparecido pintadas contra el PNV en el Bachoqui de Orozco. Desconocidos han realizado pintadas contra el PNV en la puerta de acceso del Bachoqui, de la localidad de Orozco. En ella se puede leer PNV España del mismo Roy, PNV Siervo de España o PNV Urchi Euskal Gasteria Baquean. PNV deja en paz a la juventud vasca. El PAJPNV, la Junta Municipal en Orozco, interpondrá la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza. Hablando de otras cuestiones, como saben, este fin de semana la Casa de Andalucía celebra su semana cultural, décima semana cultural, desde el viernes, el sábado y el domingo, con diferentes actividades, como siempre, con la esperanza de que la lluvia no sea una cortapisa, un problema, para que por lo menos las actividades que están programadas al aire libre se puedan realizar, como es el caso de la misa rociera del domingo a las 12 en la Plaza Unzueta y también esa procesión de la Virgen del Rocío en carreta de bueyes y caballos andaluces, que es pues una maravilla, con todos los atuendos y las personas también con los vestidos, sobre todo las mujeres de flamenca. Bueno, si el buen tiempo acompaña, pues es aconsejable llevar una buena cámara de fotos. Y si le gusta la música, también le recordamos que este fin de semana estará entre nosotros el Orfeo de Lira, Coral Polifónica de Barcelona, con 42 voces mixtas, que ha sido invitada por la Coral Santa Lucía del Audio, y que va a ofrecer su repertorio el sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro de la Muza, y el domingo una segunda actuación que va a realizar en la parroquia de Santa María de Orduña. En este caso será a las 12:30 del mediodía del domingo. Y este sábado se reúnen en el Llodio, luego hablaremos con alguno de ellos, los Urquijos, 125, 130 personas con el mismo apellido. Urquijos se van a reunir este sábado, una iniciativa promovida por dos personas que precisamente llevan este apellido, y una de ellas pues además nos hablará dentro de un ratito sobre el proyecto del bosque de abedules del Valle de Ayala. Presentarán también el libro y también van a realizar un homenaje en Zubico Echea. Será este sábado. Y en Orduña el ayuntamiento promueve para estos fines de semana la campaña, vuelve de nuevo a poner en marcha la campaña especial para promocionar el proyecto artístico de los Astiales. 13 artistas han pintado unos murales permanentes que cubren 450 metros cuadrados de los techos de los soportales, en un proyecto único en Europa, y de hecho se han organizado visitas guiadas que se pueden reservar en el teléfono de la oficina de turismo de Orduña, que es el 945-384-384. El día 8 de junio se va a celebrar en Gardea el Hockey Eguna, para aquellos aficionados y aficionadas al hockey que vayan preparando y que vayan haciendo hueco en la agenda. Además, recordamos también que en Llodio han convocado una asamblea municipal abierta sobre presupuestos 2013 y bases estratégicas para el 2025. Será el próximo miércoles, día 22 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional. Un dato curioso: la ruta verde del Parque Lineal del Nervión cuenta ya con 169.000 usuarios anuales, 169.000 personas contabilizadas que pasan al año por o hacen uso del Parque Lineal del Nervión. Y ayer el Lendakari Urkullu, en su visita respaldiza a la Feria de San Isidro, dijo que su gobierno apuesta por el fortalecimiento del sector primario a través del relevo generacional. Coldo Zavala, concejal de obras del ayuntamiento. Bueno, ayer no teníamos la oportunidad de hablar con Coldo, hoy le tenemos aquí al otro lado de la línea telefónica. Coldo Zavala, egunon. Egunon, Marceli. Bueno, pues parece que las operadoras de telefonía no han mostrado interés en el traslado de la antena. Ya algunos suponíamos o nos imaginábamos que podía pasar eso, ¿no? Porque bueno, pues pasa con las petroleras, pasa con otros gremios. En fin, bueno, sin entrar en esos tipos de detalles, la cuestión es que de nuevo parece que se tendrá que retomar pues algún tipo de conversación o con estas supuestamente interesadas empresas, aunque en el fondo parece que públicamente no lo han estado, pero me imagino que deben tener algún tipo de interés porque ahí tienen sus aparatos ahora mismo en la antena de Arraño, ¿no? Sí, bueno, sí, lo primero decir que es verdad que en la licitación que ha habido para el traslado de la antena y bueno, y luego la adjudicación de esos servicios de que genera la antena, ¿no? Porque la antena, luego no hay que olvidar que la empresa adjudicataria lo que hace es alquila esos servicios a otras empresas, ¿no? Actualmente también hay más de una empresa operando ya en la actual antena, ¿no? Entonces, no se ha presentado ninguna empresa y bueno, y los pasos que vamos a dar ya este mismo mes es ponernos otra vez en contacto con diferentes compañías de, bueno, del gremio del sector de las telecomunicaciones para ver las diferentes posibilidades que tenemos, pero sí que tenemos claro una cosa, ¿no? Lo que vamos a seguir es dando pasos para que esa antena, bueno, salga de su ubicación actual, ¿no? Para que esa antena salga del entorno de las casas de Arraño, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los pasos que vamos a dar, ponernos en contacto otra vez con varias empresas del sector de las telecomunicaciones y analizaremos también alguna otra posibilidad, ¿no? Porque el objetivo principal es sacar esa antena de ese entorno, ¿no? Esa antena también, recordar que, bueno, pues que da servicio por una parte de telefonía móvil y por otra parte de TDT, ¿no? Servicio de televisión, ¿no? Y esos son los pasos que vamos a dar este mismo mes. Bueno, la ausencia de esas propuestas pues parece responder o da la impresión desde la calle y supuestamente a una forma de presión para que el ayuntamiento baje de alguna manera las condiciones de los pliegos, o no sé si en este caso serían las tasas. También en principio hubo un cierto ahí tira y afloja con la altura de la torre. Finalmente eso ya se quedó, bueno, parece que se quedó saldado, pero luego el asunto de las tasas parece que ahí no gustaba demasiado, ¿no? A las compañías o a la compañía, no sé a quién exactamente, sí, imagino, sí, a todas. Eso es, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? En este proceso de negociación con primeramente con la empresa que está explotando la antena actual, que es con la empresa Avertis, bueno, pues recordar cómo en un principio esta empresa nos decía que era necesario una antena de 26 metros y al final, después de negociar y de insistir por parte del ayuntamiento en que eso no se iba a conceder, pues se llegó al resultado de que, bueno, que la antena iba a ser de 12 metros y medio, cuando en un principio nos decían que técnicamente no era posible. Al de unos meses, después de mostrar una postura firme el ayuntamiento, ya era posible técnicamente, ¿no? Entonces, bueno, está claro ahí el interés de las empresas por, bueno, pues por marcar ellos en esta negociación. Y luego, por otra parte, un dato muy, muy importante es que esta antena de Arraño, que está desde el 96 ahí situada y que está ofreciendo diversos servicios actualmente de lo que decía, de telefonía móvil y de televisión, de TDT, desde el 96 están a 0 euros, están gratuitamente en este pueblo, ¿no? Entonces tenemos claro que esa situación tiene que cambiar, lo mismo que en otros pueblos, y lo mismo que a los vecinos les corresponde pagar diferentes tasas. No creemos que una empresa de telecomunicaciones, una empresa de este tipo, tenga que estar libre de impuestos, y porque está para hacer negocio, lo primero que está la empresa es para hacer negocio y está sacando beneficio de esto, ¿no? Y en este momento, desde el 96, está aportando 0 euros. Así como en otros ayuntamientos, en otros municipios, tienen que pagar las correspondientes tasas, ¿no? Entonces creemos que esto tiene que cambiar. Claro, por parte de estas empresas, pues bueno, es en lo que no quieren ceder, ¿no? Quieren pagar lo menos posible y, bueno, pues seguir en la situación actual. Y nosotros lo que vamos a trabajar es porque eso cambie. Bueno, pues este mes tienen ahí la historia pendiente, esas reuniones o conversaciones con diferentes empresas, porque en este sector de las telecomunicaciones además hay muchas, no hay una, hay bastantes empresas, ¿no?, que llevan este tipo de servicios, unas más pequeñas, otras más grandes, de manera que alguna tendrá que que estará interesada, seguro, seguro, si es que realmente el poste es estratégico o necesario, ¿no? Porque hay tantos postes que uno se pregunta a veces, ¿para qué son necesarios tantos postes? Si a lo mejor desde uno alto podría cubrir todo. Sí, sí, pero en este caso, bueno, recordar que ya se hizo un estudio en colaboración con la Universidad del País Vasco, con la UPV, y bueno, y este estudio marcaba cuál era la situación de aquellas antenas que se deberían poner para poner el mínimo número de antenas, ¿no? Entonces, con este mínimo número de antenas, pues dar ese servicio bien de TDT, bien de telefonía móvil a todo el municipio, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, tener el mínimo número de antenas en el municipio y dar la máxima cobertura, ¿no? Está claro. Bueno, pues les queda ahí el trabajo pendiente. Los vecinos estarán esperando que eso se lleve a cabo y se traslade definitivamente y dejemos de hablar ya de ese asunto que parece que ya, pues, en fin, es casi casi histórico, ¿no? Koldo Zabala, concejal de Obras del Ayuntamiento, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Zuria, Seli. Entidades que pelean, que luchan por aquellos que menos tienen, que peor lo están pasando, en situación de vulnerabilidad, familias en Álava, en situaciones, pues la verdad, en muchos casos precarias y de pobreza. Vamos a entrar en contacto con la Cruz Roja de Álava porque estos días, bueno, ya les comentábamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, lo de que habían distribuido kits de alimentación para bebés menores de 18 meses y han sido pues bastantes, ¿no? En todo el territorio a la vez, también aquí en Llodio, en Amurrio. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, pues nos imaginamos que la Cruz Roja, así como otras entidades pues que velan por el bienestar de las personas más desfavorecidas, pues de alguna manera tendrá también que empezar a, no sé, de qué forma, no sé si a trabajar más o a nosotros ayudarles más, ¿no? A estas entidades para que puedan favorecer a todas esas personas que cada vez, por lo que vemos, familias, lo necesitan, ¿verdad, Mati? Sí, así es, cada vez más familias pues se ven en situaciones muy complicadas y ante la duda y a pesar del miedo y de todos los sinsabores, pues se deciden a pedir ayuda. Bueno, la situación que, o sea, analizando, bueno, pues en fin, lo que leemos, las notas que nos enviáis, pues cada vez se agudiza y desde luego, bueno, pues como en todas las problemáticas que se dan en muchos países del mundo, en todos siempre los que más al final sufren son los niños y en este caso, pues ahí habéis incidido vosotros y con cierto acierto, con bastante acierto, ¿no? Digo yo, en que, bueno, pues esa vulnerabilidad de estas familias y estos niños hay que atajarla de alguna manera, ¿no? Eso es. Nosotros hicimos una valoración pues a mediados del año pasado sobre los programas de ayuda existentes para las familias pues más desprotegidas, más vulnerables, y nos dimos cuenta de que sí había muchos proyectos encaminados a distribuir alimentos para adultos, pero no había proyectos para menores y especialmente para bebés. Y es ahí donde vimos pues que había un riesgo social pues que había que cubrir, que había que ayudar, y desarrollamos este programa de distribución de kits de alimentación para menores de 0 a 18 meses. Esto supone por lo menos un alivio temporal para muchas familias, porque no nos olvidemos además que ese tipo de alimentos, la verdad es que no son nada baratos, ¿no? No, efectivamente, no son nada baratos, y si además añades que estás en una situación pues en la que no tienes trabajo, se te acaba pues las prestaciones de desempleo, no tienes ningún tipo de ayuda económica, el hecho de alimentar a tu hijo o a tu hija, el mantener ese gasto, pues evidentemente es una preocupación, y más que una preocupación, casi es una pesadilla para los padres. Bueno, la situación desde luego pues no parece que va a mejorar, por lo menos en los próximos meses, y me imagino que Cruz Roja, desde luego, sensible a todas estas cuestiones, pues seguirá ahí trabajando para que, por lo menos en el caso de los niños, de estas familias con niños tan pequeños, pues puedan seguir subsistiendo, ¿no? Eso es, nosotros mientras veamos que haya una necesidad de la población para, pues en este caso de bebés de 0 a 18 meses, seguiremos entregando las ayudas. En principio, las familias que cumplan los requisitos que exigimos reciben una ayuda para 3 meses, renovable cada mes, y cada kit cubre las necesidades de un bebé, ya sea de 0 a 6 o de 6 a 18 meses durante un mes. Cada mes se vuelve a examinar la situación de la familia, y si la situación no ha cambiado, que desgraciadamente en muchos casos ese es el caso, pues se vuelve a dar otra vez otro kit para otro mes. Y se hará así hasta que no haga falta, que esperemos que la necesidad sea lo menor posible, pero desgraciadamente nuestra previsión es que no solamente vamos a tener que continuar, sino que vamos a tener que aumentar el tipo de ayudas y los kits que estamos distribuyendo actualmente. Han sido bastantes, ¿no?, las familias que han sido beneficiadas con estos kits, tanto en Vitoria como en Amurrio como en Llodio, ¿no? Eso es. Estamos hablando que en todo Álava hemos distribuido casi más de 250 kits de alimentación. En concreto, en Vitoria, en lo que llevamos del programa, que se inició a finales, en septiembre del 2012 hasta los últimos datos que tenemos, que es de abril, hemos distribuido 176 kits a 80 familias, que ya es una cifra bastante considerable. Y en Amurrio y Llodio empezamos en febrero de este año, y los datos que tenemos por ahora es, la verdad es que no se quedan atrás, son 88 kits a tres familias en Amurrio y a 32 familias en Llodio. Y tenemos previsión de seguir entregando más en las tres localidades. Bueno, pues un asunto desde luego un problema humanitario de impacto, y de que, bueno, vemos que de momento pues parece que no hay solución. Esperemos que ese túnel se abra la luz por algún lado, pero de momento no se ve. Y desde luego, Cruz Roja, como ya recordábamos en alguna otra ocasión, pues además de esto está también implicada en otro tipo de acciones complementarias, pues para que de alguna forma estas familias también puedan salir de ese agujero, ¿no? Eso es. Los kits que entregamos, en principio lo que estamos haciendo es velar por el normal desarrollo del bebé, que la falta de alimentación no perjudique su salud a largo plazo, pero es que trabajamos también con las familias, con los padres y con las madres. Les invitamos a participar en el plan de empleo de Cruz Roja, en el que tratamos de orientarles y formarles para que sus opciones de encontrar un trabajo aumenten y puedan salir de esa situación y ser otra vez autónomos y salir de ese atolladero. Pero también les ofrecemos charlas de nutrición infantil para que ellos sepan cómo administrar esos alimentos y sepan cómo alimentar a sus hijos de una manera mucho más eficiente a un menor coste. Bueno, pues Cruz Roja de Álava, que como ven se sigue moviendo en beneficio de las personas con mayor vulnerabilidad, que en este caso, por el efecto de esta crisis, ¿no?, que se está prolongando en el tiempo y que, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, pues, y lo han dicho los diferentes medios, incluso pues creo que lo último que ha salido, pues que es evidente que es la más fuerte que ha vivido el continente europeo, pues en, por lo menos en lo que se conoce de época moderna, ¿no? Quizás las hambrunas de otras épocas, pues a lo mejor no tenemos datos, ¿verdad? Pero desde luego, esto es tremendo, ¿no? Bueno, pues seguiremos en contacto con Cruz Roja. Y desde luego dando a conocer pues toda esa actividad, porque además hay que tener en cuenta una cosa, ¿no, Matilde?, que es que también los ciudadanos de alguna manera tenemos que contribuir, tenemos que aportar, siempre que se nos pide algún tipo de contribución, de colaboración, siempre nosotros, algunos estamos mucho mejor de otros que están seguro mucho peor que nosotros, ¿no? Sí, eso es evidente, y la verdad es que cualquier aportación, por mínima que sea, siempre es bienvenida. Nosotros hicimos por primera vez el año pasado un llamamiento a nivel estatal, el primer llamamiento de emergencia social en España, que es ahora más que nunca, con el que tratamos de recaudar fondos propios nuestros para ayudar a todas estas familias que lo están pasando muy mal con el tema de la crisis económica, y tratar de crear proyectos que atiendan sus necesidades y que les ayuden a salir de una situación que es muy desagradable para todos y que evidentemente no es tan sencillo salir. Pero bueno, que entre todos y entre todas, creo que aunando esfuerzos y de verdad con mucho trabajo y mucha ilusión, pues podemos tratar de salir de esto y saldremos. Seguro, esto no cabe ninguna duda. Eso. ¿Quién iba a decir que Cruz Roja, que siempre ha estado pues moviéndose por el mundo, ayudando en catástrofes, en emergencias sociales, allí por donde se la ha necesitado, pues bueno, también en catástrofes aquí, claro, pero que le iba a tocar pues actuar en esta historia, ¿no? En esta situación que desde luego pues para nada es hace unos años era impensable que en España pudiese pasar esto. Pero en fin, está ocurriendo, no solamente en España. Bueno, pues gracias por atendernos esta mañana y seguiremos en contacto para divulgar todas esas actividades que Cruz Roja realiza para el beneficio, como digo, de esas personas con vulnerabilidad y en este caso para los más pequeños, los niños que también y casi en todas las catástrofes, en todos los problemas gordos, son quizás los que más sufren. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. Matilde Cuadrado, responsable de comunicación de Cruz Roja de Álava. Enseguida vamos hasta Orozco. Antes vamos a recordar a las personas que cada año se reúnen en Luyando, pues para que se animen un año más. Bueno, a ver, ¿quién se apunta? A la comida de los antiguos alumnos de las escuelas de Luyando, que cada año reúne ahí un buen número de gentes y este año pues vuelven otra vez, a reunirse, claro. Y será, vamos a ver cuándo será. Pruden Otegi, Egunon. Egunon, bye. Bueno, ayer me acordé, ya te he dicho antes a micrófono cerrado, digo, pues ayer se estará al caer este asunto. Y mira por dónde esta mañana me lo ha recordado Pruden, que va a ser el día 1 de junio y sábado, ¿eh? Exacto. Bueno, pues a ver, si todas estas gentes que tanto en años anteriores como el último, pues se vuelven a apuntar, ¿no? Exacto. Entonces, que no lo dejen a última hora para poder organizarnos mejor, porque siempre, ya cuando se cierra, es cuando todo el mundo llamando. Entonces, a ver si hay posibilidad de que la gente ande un poco más a prisa. Sí, porque cuando se organiza una cosa de estas, pues hay que tener, por lo menos, hombre, el número, si no exacto, muy aproximado, pues para el tema de la comida, el tema de todo lo que hay que instalar y demás, porque si no luego hay que empezar a poner sillas, y si no hay sillas, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos sentamos? Exacto. Bueno, pues esto, más o menos, el programa es como todos los años, entonces, para el que quiera ir a misa, pues a partir de la 1 del mediodía, las 13 horas, pues empezará todo. Luego nos juntaremos allí, como siempre, en el frontón y a pasar la tarde. Bueno, primero para foto de familia y eso mismo. Eso. Bueno, y a ver si para ese día, bueno, yo para ese día yo creo que ya habrá mejorado el tiempo. O sea, esperemos. Hasta el día de hoy siempre hemos tenido buen tiempo. O sea que este año espero que no nos la juegue. Ya sabes que esto de lo del 30 de mayo, hasta el 30 de mayo no te quites el ensayo. O sea, a ver si va a resultar que esta vez va a ser que sigue, que va a haber que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenéis preparado ya el menú? Todavía eso está un poco ahí. Sí, bueno, el menú parece ser que el del año pasado gustó, entonces pues prepararemos paella y luego irá muslos de pollo al chilindrón, no sé cómo lo denominan. Y después el postre me han dicho que va a ser sorpresa. Digo, bueno, pues vale. Que bien. Nos preparen una sorpresa. Vale, pues eso será, está bien. La sorpresa siempre... Exacto. Además, como siempre se hace eso con mucho gusto y lo hacen con mucho mimo, seguro que va a ser sorpresa dulce y agradable. Sí, sí. El año pasado a la gente le gustó mucho con lo que prepararon, entonces este año repetiremos. Bueno, pues será en las escuelas de... Bueno, el frontón, ¿eh? El frontón cubierto de Luyando. Y bueno, que el año pasado fue pues bastante gente, ¿no? No recuerdo los dos datos, sí, pero... alrededor de los 100 estuvimos también. Y al principio lo que pasaba, que la última hora, y luego de repente todos ya tuvimos que cortar porque ya habíamos dado una cifra y ya tuvimos que cortar porque no se podía ya pasar de ahí. Sí. Bueno, pues nada, por las redes sociales, por los carteles que pones por ahí, por los pueblos, por las radios, por todas partes hay que decir que ahí está esta posibilidad, la comida de los antiguos alumnos y alumnas de las escuelas de Luyando, que están repartidos, vaya usted a saber por dónde, desde luego en la comarca muchos, pero fuera de la comarca también, ¿no? Será los que más difícil llegar a ellos será, ¿no? Sí, el año pasado, a última hora, uno de los que me llamó fue uno de Logroño, que vino y ya para este año ya me dijo que ya iba a estar al tanto, porque era la primera vez que venía, porque no se había enterado anteriormente. Porque lo demás por tener tenemos hasta alumnos en Kansas. A ver si, es que también me dijo a ver si tenía posibilidad de venir este año, a ver si se animan. Oye, vive. Un poco lejos, pero bueno, oye, esto los americanos, como parece que ahora les va bien la economía, pues igual ya, en fin, tienen money para venir para acá. Más posibilidades. Sí, sí, porque la europea parece que va como va. Bueno, pues nada, recuerden, sábado 1 de junio, misa. Entonces, el precio será como todos los años, 25 euros, y voy a dar el número para que quiera apuntarse, porque están puestos en los carteles, pero por si acaso. A ver, ¿cómo? Es el 3035-00-45-20-045-11-61-000. Y esto es la caja laboral del audio. Vale, pues yo ya lo he apuntado aquí por si alguien nos llama. Creo que he apuntado bien. 3035-0045-20-045-11-61 y luego tres ceros. Exacto. Vale, pues hay 25 euros. 25 euros y ahí está todo incluido. Muy bien, bueno, pues recuerden, sábado, el primer sábado casi, bueno, pues ya diríamos casi el último sábado de mayo, porque sí, es el porque uno es sábado. Sí, por eso es el primer sábado de junio, que coincide casi como el último sábado de mayo. Bueno, pues a pasarlo bien, porque ahí se pasa bien, y además, bueno, no hemos hablado de la música, que eso siempre lleva... Siempre eso no falla. Eso no falla, allí donde va... Ahí encima antiguo alumno. Sí, sí, ahí donde va Otegi triunfa, desde luego. Bueno, un saludo para él. Y viva la música, que sin la música, ¿qué haríamos? Exacto, por lo menos un día olvidarnos un poco de los problemas. Exactamente, eso es. Pruden, pues nada, es que ricasco, y a los demás, porque nos escuchan, pues que se animen, que se apunten. Vale, Suri. Vale, agur, agur, agur. ¿Quieres un Citroën CLS? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PIB Citroën incluido? Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha. 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Radio Ayala. este sábado en Yodio se van a reunir un montón de personas que llevan el mismo apellido y que tienen, pues, por supuesto, si llevan el mismo apellido, tienen nexo de unión, pues, familiar, en muchos casos cercana, en otros, pues, muy lejana, pero desde luego con el apellido Urquijo. Y bueno, ¿cómo surge la idea? Y, pues, como siempre, me imagino, pues, con la inquietud de algunas personas, pues, por saber cuántas, digo, cuántos nos podemos reunir del mismo apellido y conocernos un poquito más, pues supongo que ha surgido todo esto, aparte de que sé que detrás también hay un proyecto más amplio y ambicioso. Álvaro Urquijo Bengoa nos atiende muy amablemente esta mañana para aclararnos un poquito algunas dudas. Como no estamos dentro de la organización, pues a lo mejor metemos la pata, veremos a ver. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, una cita que me imagino que lo que pretende, como siempre en estas citas, es juntarse la gente, conocerse y de alguna manera, pues, bueno, pues, ver cuántos somos y si somos cada vez más. Esta es la primera vez, vais a ser unos ciento y pico de personas. No será fácil, supongo, que llegue el mensaje a todos, ¿no? Claro. Hay muchísimas ramas, Urquijos. Entonces, la idea fundamental es intentar reunir en el proyecto este genealógico que luego te comento, todas las ramas Urquijos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge toda esta historia? En principio, un buen día mi padre, Ramón Urquijo Usía, que cumple 84 años el sábado, me hace una pregunta sobre qué relación tenemos con otra rama Urquijo, ¿no? Y de repente me di cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Y empecé a buscar información y había... No había información, o sea, de hecho se supone que todos los Urquijos tenemos un ancestro común, pero era difícil localizarlo. Y me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja y empecé a investigar, ¿no? Entonces hay genealogistas como que son familiares, por ejemplo, Chechu Aurrekoetxea Urquijo, que había hecho un trabajo en los últimos 5 años bastante interesante de su rama, familiar estricta, ¿no? Lo que llamamos línea directa, ¿no? Y ahí se aclaraban algunas cosas, pero no todas, ¿no? Entonces seguí la investigación y pues en eso estamos, colaborando poco a poco, cada vez más, ahora tenemos unos 200 colaboradores en el árbol genealógico, de tal manera que, aunque es un trabajo que empieza con una motivación, que es responder a una pregunta de mi padre, luego esto se ha convertido literalmente en un proyecto genealógico de otra envergadura completamente distinta, ¿no? Sí, entonces, eso. Hasta el momento, en esta fase, estamos intentando llegar a los límites del siglo... al final del siglo XVI, principio del siglo XVII, que es cuando hay datos en Irargi, ¿no? En el archivo documental del gobierno vasco, ¿no? Que gracias a esa documentación pues se puede avanzar más rápido. La idea es inicialmente hacer una red de árboles genealógicos en la que el tronco inicial ha sido el apellido Urquijo, el apellido Usía y el apellido Bengoa y el apellido Recochea, etcétera. Todos los apellidos según van saliendo intentamos desarrollarlos poco a poco, ¿no? De tal manera que en el Valle de Ayala, que ha habido pocos habitantes a lo largo de la historia, pues realmente podemos pensar que hay muchísimas relaciones entre casi todas las familias, históricas en el Valle de Ayala, ¿no? Entonces es también una invitación en la presentación que vamos a hacer en Zubikoetxe del plan genealógico este, pues también es una invitación a que todas las familias de toda la vida del Valle de Ayala que tengan árboles genealógicos o intereses en esto, pues pongan en contacto con nosotros a los efectos de ir engarzando árboles, ¿no? De tal manera que empezando por un árbol podamos ir pasando a otro, a otro, a otro, a otro, etcétera. Establecer o reconocer cuáles son las relaciones genealógicas entre unos y otros. Bueno, una labor, desde luego, bueno, pues ardua. En fin, el equipo veo que es amplio, por lo tanto es más fácil así trabajar. Efectivamente, y es a largo plazo también, ¿no? Porque es, el plan es en tres fases. Esta fase de 2013 que resulta en esta primera reunión y en esta presentación del proyecto y en la entrega del estado de la cuestión de la publicación del libro, ¿no? Ten en cuenta que actualmente pues yo a mi padre le voy a hacer entrega de varios tomos que contienen más de 2.750 páginas de datos puros, que no es como un libro de literatura, ¿no? Que se cuentan cosas, ¿no? Sí, casi no, es casi. Son datos puros, línea, sí, línea, sí. dato. Casi libros de consulta, ¿verdad? Es casi un libro de consulta de momento. Uh-huh. Luego hay una segunda fase dentro de 2 años y una tercera fase dentro de 3 años. En esta última fase, en la segunda fase nos centraremos sobre todo en lo que es anterior, todos los datos que pueda haber anteriores al año 1600 hasta la más antigüedad, más remota antigüedad que pueda, y que haya datos escritos, por supuesto, y relacionados con familias del Valle de Ayala, y empezaremos a desarrollar toda la parte de la inmigración americana, fundamentalmente, ¿no? Que ahí hay una cantidad de sorpresas pues grandes todavía por descubrir, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, pues de momento en la tercera fase, sí. En la última ya se establecerá un relato multidisciplinar, ¿no? En el que distintos especialistas de distintas materias, con toda la acumulación de datos que hayamos hecho en estos años, podamos dar un retrato, digamos, casi definitivo de qué ha sido el devenir de las distintas ramas familiares, no solo al Surquijo, sino todas las ramas familiares que han vivido valles durante siglos, ¿no? Pues desde luego, labor impresionante de documentación y de trabajo y de búsqueda en los archivos, legajos, en fin, bueno. En el bosque de abedules, no sé si lo habéis llamado así, bosque de abedules del Valle de Ayala. Del Valle de Ayala, sí, sí. Abedules porque, ya sabes, Urquijo. Sí. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Pero el bosque de abedules en realidad es el bosque de todas las ramas familiares que encontremos, ¿no? Bueno, pues llegarán desde luego en un principio de proximidades, pues Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, bueno, pues de proximidades. Sevilla, Córdoba, sí. Asturias, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, hay en muchos sitios, en muchos sitios. ¿No? Pero que ahora mismo llegarán el sábado. No, ahora lo fundamental son pues la comarca. La comarca y las conexiones que puede haber en Madrid, fundamentalmente, que son las más cercanas, ¿no? Y luego poco a poco iremos extendiendo a todas las ramas, claro. Bueno, comenzará con una misa, el acto, el homenaje como siempre, pues a las personas más veteranas y bueno, pues todo eso que es lo más quizás más familiar, ¿verdad? Sí, ahí tienes, creo que te envié sí. una referencia, una página que es Reunión sí. Urquijo, sí, sí. Event como evento con V y si no, event, y seguido Brite, BRITE. Sí, sí, tengo aquí delante la y página. Ahí viene sí. el detalle de los actos que vamos a hacer, ¿no? También va a venir la bisnieta del escultor que hizo la primera estatua del primer marqués de Urquijo, que ahora está ahí en Odeibar, ¿no? Y bueno, pues algunas curiosidades, ¿no? Sin duda, será un acto emotivo y bueno, una reunión que de lo que se trata, pues bueno, en este caso es de juntarse, de hablar, claro. Y de conocerse. Pero desde luego que tiene un motivo en el fondo pues mucho más amplio, que es el de llegar hasta ahí donde haya datos, ¿no? De... Claro, ahí donde haya datos de todas las familias de Ayala, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo importante, cómo se conectan unas con otras, ¿no? Porque lo normal cuando alguien hace cosas de estas de genealogía es que busca, bueno, empieza con sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta el dato más antiguo que normalmente suele estar en el torno al 1600, ¿no? Sí, sí. Y uno se ocupa de eso, Pero el proyecto lo que quiere es ir engarzando árboles unos con otros, porque claro, cada uno de ellos pues se casó con alguien, ese alguien tenía su propio árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ir expandiendo de tal manera que podemos casi afirmar que prácticamente en Ayala pues hay un porcentaje muy, muy alto de relaciones familiares, entre comillas, desconocidas, ¿no? Bueno, en Ayala y por todo el mundo, ¿no? Los hijos están repartidos por todo el mundo, supuesto, desde luego. Sí, sí. Vamos hablando de aquí de ya que es Radio Ayala, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues reunión de los urquijos este sábado, sin duda será emotivo e interesante, y bueno, sobre todo el proyecto que tienen entre manos, sin duda pues va, irá incrementándose en el tiempo a medida que vayan avanzando en esa investigación. Todos los que tengan apellidos Urquijo y que no estén todavía colaborando en el tema este y que estén interesados, que se pongan en contacto. Sí, sí, que están invitados, que se acerquen mucho, y... Mucho, mucho para compartir. Por supuesto, por supuesto. Por cierto, el homenaje será en Zubico, en la casa, ¿en dónde será? Sí, en Zubico es la presentación la presentación del libro. Del proyecto. Del proyecto, sí. Y del libro, porque sí. Físicamente existe ya, ¿no? Sí, sí. Y luego, después ya haremos la comida en el instituto, porque ha habido pues, distintas opciones para meter a un grupo de 120 y tantas personas, pues... Sí, no es fácil. No es fácil, desde luego. Bueno, pues nada, os deseamos un buen día y que eso vaya avanzando, que sin duda con ese equipo que ya has nombrado de 200 personas, seguro, y con esa inquietud que hay de conocer, bueno, pues un poquito más la historia de nuestros antepasados, seguro que irá avanzando, y dentro de nada, de la próxima reunión, que será dentro de 2 años, seguro que tendréis ya, bueno, un estudio más completo de todo ello, ¿no? Irá creciendo. Sí, sin duda. Sin duda. Álvaro Urquijo Bengoa, uno de los promotores de esta iniciativa, nos parece estupenda. Mucha suerte en esa investigación y que paséis un día estupendo todos los urquijos que se reúnen aquí en Llodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y música precisamente de un urquijo. Los Urquijo, que eran los secretos, precisamente. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. ¡Hala! Y la dejaste escapar. Déjame, no. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, hey, y la dejaste escapar. En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Echeguren, empresa de servicios globales de instalaciones eléctricas situada en la comarca de Ayala, con más de 20 años en el sector, capacitados y concienciados en promover y servir adecuadamente a las necesidades de seguridad eléctrica y eficiencia energética. Somos profesionales en instalaciones y mantenimiento eléctricos de oficinas, comercios, comunidades de vecinos, instalaciones de iluminación, acondicionamiento técnico y eléctrico en naves industriales que requieren de profesionales cualificados e involucrados en lograr resultados de calidad, eficientes y con garantía. Otros servicios que ofrecemos: instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas. Contacta con Echeguren. Teléfono 608-97-4521. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Bueno, y hoy tenemos que felicitar a todos los panaderos y las panaderas, porque hoy es su día. Hoy es el día de los panaderos y de los pasteleros, que se han reunido además en Vitoria-Gasteiz y han hablado mucho y bien del pan, del buen pan. Recordamos también que este sábado los amigos del Usoa van a, del equipo de la Odiarra de Fútbol Sala, disputan un partido importante ante el Cucuyaga de Echevarri y si gana se convertirá en campeón de liga. Así que invitan a todos y todas para acudir al Polideportivo Municipal de Echevarri. Será a las 6 de la tarde en ese polideportivo el sábado día 18, cuando se den cita. El día 15 de junio además recordamos que van a hacer una fiesta para festejar sus años, los años que llevan ya, y será en la Plaza Alday esa fiesta, pero bueno, ya hay tiempo, ya hablaremos de eso. Recordamos que en Yodio se necesita peluquera para fines de semana. Se necesita peluquera para fines de semana. Teléfono 635-73-65-52. Llamar a partir de las 7 de la tarde. 635-73-65-52. Y también recordamos en Yodio también, chica de 33 años se ofrece para cuidar personas mayores, se incorporaría inmediatamente a su trabajo. 666-01-69-88. Y se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia en educación como educadora y monitora para el cuidado de niños y de niñas. El teléfono 699-52-29-41. ¿Quieres un Citroën C4? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido? Ajá. Da, da, da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën C4 VTI 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Zarla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Bueno, y nos vamos en busca de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos contando más historias de lo que acontece, de lo que pasa en nuestro entorno más cercano. A pasar buen día y a ver si va mejorando poquito a poco el tiempo y nos vamos quitando ropa. La temperatura en estos momentos en el exterior de nuestros estudios ronda los 12 grados.